Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Vamos a abordar la novena lección del trimestre acerca de Isaías y en esta ocasión entraremos en un aspecto muy reconocido del libro, los cantos del siervo. ¿Quieres unirte a mí para usar este tema con fines edificadores en cuanto al carácter de tu clase? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Busca el sábado Enseñaré en las páginas 100 a 103 del material auxiliar para el maestro que está en tu folleto de escuela sabática. Si tienes a mano el libro Comentario de la lección, no pases por alto leer el capítulo 9, en donde hay información especializada de alto nivel para ti. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Haz que tus alumnos vislumbren las ventajas de la lección de esta semana para cada caso en particular, haciéndolos reflexionar con la siguiente pregunta. ¿Cómo te favorece saber que el Mesías, antes de ser un rey conquistador, sería también un siervo? Pues este repaso buscará mostrártelo con claridad. Y habiendo dicho esto, déjalos reflexionando mientras pasas a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Ya sabemos que no estamos interesados en tocar todo lo que la lección contiene, sino que vas a escoger los aspectos que consideras que más van a edificar a tus alumnos. Te comparto tres puntos que seguramente te van a ayudar. Número uno, el primer canto del siervo. Lo que inicialmente debemos establecer con la clase es que Isaías fue un hombre con enormes cualidades artísticas, algo que a lo largo de su libro manifiesta en la composición de varios cánticos. Pues bien, en la segunda parte de su escrito escribió una serie de cuatro cantos muy conocidos por los eruditos bíblicos, a los cuales se los ha llamado los cantos del siervo y que aparecen en las siguientes partes de este libro. Isaías 42 del 1 al 9, 49 1 al 13, 50, 4 al 9 y desde el capítulo 52, 13 hasta el 53, 12. Por otra parte, es bueno aclarar que por siervo, el profeta Isaías denomina a varios sujetos a lo largo de su libro. Conduce a tu clase a descubrirlos preguntando, ¿a quiénes identifica Isaías con este título de siervo? Luego lee cada uno de los siguientes textos con ellos. Isaías 41:8, 44:26 al 28 y 42:1. La primera cita dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Aquí se puede vislumbrar con claridad que en primer lugar se le está llamando siervo de Dios a toda la nación judía. Por su parte, Isaías 44:26 al 28 dice lo siguiente, yo, el que despierta la palabra de su siervo, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá con todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo, serás fundado. Aquí se alude que el rey persa Ciro es la segunda entidad en el libro a la que se le llama siervo, ya que fue utilizado por Dios como un servidor suyo para cumplir con la misión que él le encomendó. Finalmente, lee Isaías 42:1, el cual relata, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. En este tercer texto, Quien recibe el título de siervo es un individuo desconocido, pero que tiene características que en otras partes del libro se aplican al Mesías. Pues precisamente él es el protagonista de los cuatro cantos del siervo. Lee con tu clase Isaías 42, 1 al 4 y pregunta, ¿qué es lo primero que viene a la mente con esta descripción? Fomenta la participación de tu clase con sus aportes. La cita dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Estoy seguro que muchos de tus alumnos encontrarán aquí una similitud con la declaración del Padre en ocasión del bautismo de nuestro Señor, donde dice que Él tiene contentamiento en su Hijo. Además, en ambos textos se habla del Espíritu Santo, algo muy particular. Bueno, pero luego de escucharlos pregunta, ¿cuál es la labor del siervo de Jehová? Y ahora lee la segunda parte del canto en Isaías 42, 6 y 7, que dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Menciona, si lo ves necesario, que el siervo sería puesto por pacto al pueblo, una alusión al pacto de gracia, y que sería por luz de las naciones, una descripción que usa Juan en la introducción de su evangelio para referirse al Señor como aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Otra expresión potente es que el siervo liberará a los presos que moran en tinieblas, algo que hizo parte de la respuesta del Señor a los enviados de Juan el Bautista y que hará parte también, más adelante, de otro texto clave dirigido no al siervo, sino al enviado de Jehová. Pero pasemos ahora al punto número 2. Ciro, el Mesías y siervo. Esta es una de las descripciones más fascinantes del libro de Isaías y que ya tocamos a profundidad en el repaso de la semana pasada. La predicción por nombre propio de Ciro el persa como siervo de Dios que libertaría al pueblo del exilio. Una profecía que fue dada con siglo y medio de anticipación y que sorprende todavía al mundo entero por la capacidad divina de conocer el futuro. Resulta ser que una de las características de la Deidad es precisamente la omnisciencia, es decir, el conocimiento total del pasado, el presente y el futuro. Y es que así como Dios anticipó la vida y misión de Ciro, así también lo hace con la obra del siervo mesiánico al cual los cantos se refieren. Lee con tu clase Isaías 45, 1 al 4 y pregúntale, ¿qué otro título se le da a Ciro y qué hizo Dios con él por amor a su pueblo? El texto dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar a las naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de él y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por nombre. Te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Es sorprendente que Dios le dé a Ciro el título de ungido, palabra que en español no tiene la misma fuerza que en el hebreo. Esta expresión en el idioma del Antiguo Testamento es Mashiach, de donde viene el vocablo Mesías. El Señor le da a Ciro el título de Mesías. Es casi increíble que un gentil de ascendencia persa, se ha llamado por Dios mi ungido, o sea, mi Mesías. Solo se le denomina ungido en Judá al rey, al sumo sacerdote o al Salvador prometido. Eso significa que en el caso de Ciro, en su calidad de conquistador al derribar Babilonia y convertirse en el rey del mundo, por extensión también iba a ser el rey del pueblo judío. Pues bien, él actuaría como un salvador de la nación o del pueblo de Dios. El otro aspecto sorprendente con respecto a Ciro es que el Señor le puso nombre o lo llamó por nombre por amor a su pueblo, como dice el texto, aunque él, Ciro, no conocía nada del Dios de Israel. Esto es maravilloso porque nos muestra la soberanía del Señor, ya que él puede usar los instrumentos que quiera para que sus planes se lleven a cabo, principalmente en lo que se refiere a la liberación de su pueblo. Eso puede ser un instrumento generador de esperanza y fe a los miembros de tu clase, ya que muestra que Dios no está limitado a nada para socorrer en momentos de dificultad a sus hijos y puede usar cualquier instrumento que él decida. Pero es tiempo de tocar el último punto de esta parte, el segundo canto del siervo. Isaías 49:1 al 13 contiene este canto que manifiesta en mayor fuerza la misión del siervo. Si cuentas con tiempo, léelo de manera clara para que la clase tenga todo el contexto. De mi parte, me quedaría analizando solo este canto. Sin embargo, como sé que es imposible, hay algunas cosas que te recomiendo remarcar. Lo primero, se destaca en el versículo 1, donde se da a entender que, al igual que Ciro, el siervo mesiánico fue predicho con siglos de anticipación y llamado a ser un instrumento divino desde el vientre. Además, se dice que desde las entrañas de la madre, su nombre estaba en la mente de Dios. Nada más preciso para apuntar hacia el momento de la anunciación que le hace el ángel a María del nacimiento de Cristo y que en esa ocasión hasta su nombre fue dado por anticipado. La segunda cosa importante está en los versículos 3 y 6 que aparentemente se contradicen pero que en realidad se complementan. Te invito a leerlos con tus alumnos y luego pregúntales. ¿Qué significa que el siervo sea al mismo tiempo la nación de Israel y la persona que lleva esa nación de regreso al Señor? Para mí, esto es lo más importante de la lección y muestra el papel de Cristo como nuestro representante. Verás, que el siervo sea Israel, un pueblo imperfecto que estaba alejado de Dios, y que también ese siervo sea el que rescata a esa nación, pues debe ser entendido bajo el modelo de la representatividad. El Señor Jesús nos representa como raza ante el Padre y al mismo tiempo es quien nos lleva de regreso a Él, algo que hace parte fundamental del plan de salvación. Por otro lado, esto es una semilla del concepto neotestamentario de que la humanidad imperfecta encuentra su plena justicia en la vida perfecta de aquel que es nuestro representante. Lo último que debes remarcar y no dejarlo pasar por nada del mundo se encuentra en Isaías 49:6. Léelo a tu clase y luego pregunta, ¿se circunscribía la misión del siervo solamente a Israel? Escucha sus respuestas porque estoy seguro de que van a acertar. El texto dice de la siguiente manera. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El siervo no solo sería la luz de las naciones, sino salvación para el mundo entero. Es increíble que con esta declaración el pueblo judío se haya encerrado en una burbuja sin ver la importancia que Dios les dio a las demás naciones en cuestión de salvación. Pero lo más peligroso es que nosotros como iglesia vayamos a caer en la misma situación. Finalmente, Ya tenemos un indicio de que el Mesías no solo sería un conquistador y libertador, sino también un siervo, como Isaías va desvelando hasta llevarnos al clímax del cuarto canto que tocaremos la próxima semana. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Entremos en el espacio aplicativo. Pide a tus alumnos que resuelvan los siguientes planteamientos. En primer lugar, ¿cómo aplicarías que el siervo no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare a una persona que está luchando por mantenerse a flote en la vida espiritual? Segundo, ¿cómo usarías el hecho de que Ciro fue llamado para servir a Dios, aunque no lo conocía, para atraer almas al servicio del Señor? Por último, imagina que viajas en el tiempo y que le vas a explicar a un judío de los tiempos de Jesús que el Mesías no solo sería rey y conquistador, sino también siervo. ¿Cómo usarías lo que aprendiste en este repaso para hacerlo? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Deja la siguiente tarea a la clase. Motívalos a que hagan un devocional enfocado en el hecho de que Jesús es nuestro representante y que lo compartan a la primera oportunidad que tengan. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Que el Mesías viniera primero como siervo nos enseña que antes de entrar a la gloria eterna, nosotros tenemos una misión de salvación y servicio en esta tierra. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Un abrazo fuerte y recuerda que tú y yo hemos decidido ir a compartir esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.